Privilegiado pueblo de Dios, el grupo Levantacierto Juvenil Tao te invita a el primer encuentro internacional de líderes juveniles en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Libertad, juventud, esa era. Hoy resuena glorioso el clarín. Aprenderás las técnicas, formas y habilidades para hacer un Evangel Heart. Convierte tu semilla en frutos saludables para toda la humanidad. Esta grandiosa labor iniciará el día 17 de octubre y finaliza el día 31 de octubre del 2012. Intégrate y conoce a jóvenes líderes del pueblo de Dios. No te lo pierdas, es una oportunidad única que el Elohim te da. Llena tu viteria de la fuerza de los Jares, líderes paladines del pueblo de Dios. Esta experiencia única se desarrollará durante 12 días y contaremos con la presencia de los mejores legidores Tao judíos de verdad. Grandes menesteres y sor libres te esperan. Dinámicas, integración y la presencia en las comunicaciones de nuestro gran Señor, el venerable Dios Cumil. Así como de la venerable Madre Gaía, con los jóvenes del pueblo de Dios. Llevando el mensaje sagrado de esperanza y de libertad, rescatando a los quebrantados que perecen en la oscuridad. Cada joven asistente que finalice su preparación con éxito recibirá un certificado que le acredita como Evangel Heart. Llega a tu hogar, el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Recuerda, el día 17 de octubre se da inicio a esta hermosa Proaxel, donde se forjará la sabiduría y las virtudes de un líder. Por primicias a Dios sois tomados, rescatados de un mundo infernal, atendiendo de Dios el llamado. A su trono venidle a exaltar. ¡Levantacierto Juvenil Tao! ¡Te esperamos! Grupo Logístico Levantacierto Juvenil Tao.